Bueno, hola, yo soy parte de la Coordinadora por la Liberación de Estefano. La Coordinadora es un espacio que se armó autoconvocades de distintos territorios, ahí de Santiago de Chile y de Buenos Aires, Argentina. Venimos como aprendiendo, intentando ahí apañar a Estefano, que está, hoy se cumple un año, que está privado de su libertad por defender su vida. Y también acompañando a Paula, a la familia y en todo lo que se pueda como gestionar. ¿Dónde ocurrió el caso de Estefano? ¿En qué parte de Chile y cómo está la causa, ¿no? ¿Cómo inicia y qué irregularidades tiene? Estefano es de la población de Pudahuel, ahí en Santiago, en Chile. Es una población de clase pobre, marginalizada, obviamente, por este sistema capitalista. Eso sucedió ahí y desde que Estefano está en Cana, sí, obvio, hubo un montón de irregularidades, como suele pasar, no esperamos mucho así de la justicia, pero en ningún momento tuvo como la característica de legítima defensa. Eso no está contemplado porque se lo quiere poner a Estefano como un peligro para la sociedad, como lo quieren hacer con todas las identidades que necesitan defenderse. Y no, o sea, tampoco se le está teniendo en cuenta su identidad de género. O sea, no hay una perspectiva de género ni siquiera por las violencias que él sufrió, que corrió peligro su vida, por la cual tuvo que reaccionar. Entonces, no se está teniendo en cuenta ese contexto que consideramos que también es una construcción política que hace este sistema heteronormativo. Y ahora, eso, Estefano está en Cana como prisión preventiva, pero está imputado por homicidio simple. Está en proceso de investigación, se están como volviendo a juntar pruebas y haciendo informes psicológicos, nada, como para poder sumar y volver a rearmar lo que fue la escena con una perspectiva, esto como decía antes, como más política y que sea contemplada como legítima defensa. El ataque que sufrió Estefano ese 8 de marzo, 8 de marzo, 8 de abril, ¿sabés en qué lugar fue específicamente de Chile? O sea, él pertenece a una población, pero... Claro, fue en Pudahuel, Estefano estaba en una plaza de camino a buscar a su hermanita. Fue en la plaza, en una plaza ahí del barrio. Bueno, ¿algo más que quieras decir como información donde se está subiendo a la actualización del caso, quien también quiera solidarizarse, cómo lo puede hacer? Sí, hay un Instagram que se llama Estefano a la calle. Ahí vamos como subiendo todas las actualizaciones también de audiencias que sucedieron o de esto de la información que podamos brindar en cuanto al caso judicial y también de las actividades de visibilización que estamos queriendo hacer. Hoy, por ejemplo, se hizo actividades y agites por un montón de territorios, desde Barcelona, Perú, muchas regiones de Chile, en Uruguay, acá en Argentina también. Y ahí mismo en el Instagram también hay un drive donde estamos poniendo las gráficas que se están compartiendo. Hicimos una campaña gráfica para ilustradores, fotógrafos que quieran sumar ahí con algo visual, que son hermosas y que se siguen aceptando, que también lo pueden enviar al mail, que es estefanolacalle@gmail.com. Pero ahí está el drive en la página del Instagram donde está toda esa info, sí, está todas las gráficas, están como trabajadas para que se puedan imprimir, están también hechas en gigantografías, hay fanzines que han armado y nos han enviado, material audiovisual como para ayudar también a que se mueva el material y el caso. Y ahí mismo también hay un par de cuentas para que se puedan hacer aportes económicos porque es muy cara la vida dentro de la cárcel y también desde la coordinadora intentamos como apañar en las encomiendas que le llegan a Estefano todas las semanas y para eso es un montón de moneda. Entonces también, si bien por lo menos en este territorio, en Argentina, la plata ya no vale mucho, igual la difusión de esas cuentas sirve un montón porque en otros territorios tal vez sí pueden acercar un dinero que allá sirva para comprar y sostener esas encomiendas y también para poder ayudar en otros caracteres que vamos apañando con la familia. Y lo que quieran sumar, bienvenido. Gracias.